hora de que la gente se entere, de que sepa la verdad sobre los centros de internamiento de extranjeros, cárceles para inocentes, para que cierren los pies, Rapsoda, La Jose. Esto es así, mira. ¿Has oído hablar de los centros de internamiento para extranjeros? ¿Alguna vez has pensado en cómo hacer para desaparecerlos? ¿Tienes idea de cómo hacerlo? Únete, este 15 de junio, día por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Estás escuchando Ion Radio. Ha cogido miedo a salir de casa, que la policía le intenta dar caza. Cierre los centros de internamiento como lugares que no consideramos legítimos y su desmantelamiento, pero además no solo de los centros de internamiento, ¿no? Porque si no denunciamos las políticas de extranjería y de inmigración, que son profundamente injustas y racistas, pues bueno, tampoco solucionaríamos nada, ¿no? Que se cierre el centro de internamiento de extranjeros como única medida de garantizar derechos humanos. Como lugares que no consideramos legítimos y que no deberían ser legales para retener a las personas. Y pretendemos cambiar la mirada de la gente hacia las personas migrantes, ¿no? Porque no, ni hay que sentir pena por ellos, ni hay que sentir miedo, ni hay que sentir nada que no sea apoyo, solidaridad. Los CIE forman parte de un engranaje represivo. Y que se revisen las políticas de control y gestión migratoria, que tiene que ver con la política migratoria no solo española, sino europea, que está teniendo lugar. 15J, Día contra los CIE, .wordpress.com. Día 15 de junio, Día contra los CIE, en todo el Estado español. No te fíes, solo es una prisión, a los CIE llegan como a un campo de concentración. Y no, ser inmigrante no es ser delincuente, la ley tiene su... Se han hecho ruedas de prensa a todo el Estado español de la campaña de Cerremos los CIE. Madrid ha hecho sobre redadas, Valencia sobre centros de internamiento, Melilla sobre la frontera y nosotros sobre vuelos de deportación. Queremos hacer de esta fecha que lo sea todos los días del año. Sí que he visto dos centros de internamiento, son muy distintos unos de otros, ¿no? El de Madrid parece un circo así de lejos, ¿no? Llama mucho la atención el poder ver a la gente de lejos y escucharles. Aquí en Valencia tendría que ser un sitio como muy aséptico, como una especie de no lugar. El centro de internamiento es como una cárcel, pero sin sistema penitenciario, por lo tanto tiene ese aspecto. Está en un polígono industrial totalmente alejado del centro de la ciudad y además está muy cerca del aeropuerto. En Melilla lo vamos a hacer el día 20. El día 20 vamos a hacer una jornada, ¿no? Un día sin CIE. Lo que hemos planteado es para este domingo, 15 de junio, unas paellas populares en la puerta del CIE. El CIE aquí en Valencia, de Zapadores, está en el tejido urbano de la ciudad, es decir, está en el centro propio de la ciudad prácticamente, muy cerca del centro. El primer paso para cambiar algo es hacerlo visible. Culminará el día 15, el domingo, con una concentración en el Retiro y por la tarde un grupo de teatro de Sorracismo hará una performance en el centro para sensibilizar a la gente. 15 de junio, haciendo visible lo invisible. Nosotros lo vamos a hacer el día 14, y vamos a hacer un acto por la mañana, en un acto simbólico de enseñar el CIE en una plaza del centro de la ciudad, y por la tarde vamos a ir al centro de internamiento y va a haber un pequeño concierto y una pequeña rueda de prensa. Hombre, desde luego la violencia que se da en la valla es terrible, ¿no? La política migratoria, la verdad es que tiene varios agentes clave. Uno de ellos es la Comisión Europea y, por otro lado, aquí en España el Ministerio del Interior está jugando un papel principal en que esto sea así, que las condiciones estructurales que venimos denunciando desde ya hace 4 años básicamente no han cambiado. Es decir, hay problemas con la comida, con la bebida, con falta de acceso a la traducción, con falta de acceso a información y a su proceso judicial. El hecho de no poder ir al baño por la noche y tener que hacer las necesidades delante de otras personas en bolsas o en cubos, lo cual es terrible. Que las habitaciones estén cerradas a mano, lo cual es un peligro que, desde luego, si hubiera un incendio, sería una auténtica catástrofe. Hoy han salido de aquí en avión un grupo de chavales para el CIE de Madrid. Y seguramente, en poco tiempo, la semana que viene o la siguiente, los llevarán en avión, están llevando a gente, la mayoría son de Mali, están llevando gente a Mali, ¿no? Y lo que sí que estamos detectando en las redadas es que decíamos que eran redadas indiscriminadas, pero ahora son más bien redadas discriminadas, en el sentido de que hemos detectado que se producen muchas veces para llenar los vuelos de deportación macro, estos de los que hablaba, que son organizados por la Compañía de Europa y financiados por el Estado, que para ser llenados, como son, están muy burocráticamente preparados, para llenarlos es necesario que en las semanas anteriores se detengan muchas personas de esa nacionalidad, por ejemplo los senegaleses. La Guardia Civil en ningún momento disparó contra esas personas pelotas de goma, que quede claro. Las utilizó como elemento disuasorio. Yo dejé claro en la Comisión de Interior del Congreso que 23 subsaharianos llegaron a la playa del Tarajal, sanos y salvos. Es falso. ¿Y qué vamos a conseguir? No lo sé. Para nosotros es determinante el hecho de que por lo menos se pueda llegar a imputar a personal de la Policía Nacional. Y el derecho a la ciudadanía universal y también el derecho a la movilidad, lo que nosotros tenemos claro es que la gestión migratoria de la Unión Europea no puede hacerse en base a las necesidades del mercado laboral y por el fin, digamos, de todos estos dispositivos que al final son casi, digamos, se podrían llamar de racismo institucional, ¿no? Porque están penalizando a la gente por donde nace y no por determinados delitos o por determinadas cuestiones. Actúa. Visibiliza. 15 de junio, haciendo visible lo invisible. Ni CIEs ni fronteras. Estás escuchando Ion Radio.